Esto es bien al norte. Explico por qué tuvimos esta desprolijidad de pedirles unos minutos para poder hacer esta entrevista. Porque la calle Niñas de Ayohuma es muy, pero muy angosta. Nosotros nos detuvimos frente a la casa de Rosita Lucero, donde funciona el grupo, la agrupación Las Mamás del Pan Casero, y venía el camión de la basura, el camión del EMSU, y no podía pasar por el lugar porque esta calle es muy angosta, es una calle que da casi al monte, porque ya se termina parte de la ciudad de Santa Rosa, y tuvimos que correr el auto, acomodarnos para poder hacer la entrevista. Les cuento todo esto porque tiene que ver con esto que veníamos hablando de del problema que tiene el país con la pobreza, con la inseguridad, con la con los problemas que tienen las personas para poder vivir en un lugar digno y también en un lugar accesible. Como les decía, estamos bien al norte de la ciudad de Santa Rosa y vamos a hablar unos minutos con Rosita, que nos atiende amablemente aquí en su casa. Nos metimos dentro porque hay un poco de viento y no se va a escuchar bien la nota. Rosita, estamos en vivo para Radio Kermés, veníamos a visitarla, queremos que nos cuente cómo están trabajando, qué es lo que están haciendo, y bueno, y agradecerles por todo el trabajo que ustedes hacen, sobre todo el trabajo social de poder ayudar a muchísimos chicos de aquí del barrio. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, gracias. Cuéntenos cómo nació esto del pan casero, las mamás del pan casero. Bueno, mis compañeras ya venían del 2016, bien. Ellas. Bueno, yo entré más o menos en el 2017. Bien. Yo había perdido mi familia, mi esposo y uno de mis hijos. Bien. Bueno, yo fue una amiga que me llevó ahí y bueno, el primer día pensaba que no me iba a acostumbrar, pero me acostumbré, me recibieron muy bien. Sí, bien. Ahí bueno, cuando me llevaron allí, bueno, me gustó porque nunca había aprendido a amasar, nunca jamás aprendí a amasar. Bueno, me agrupé al grupo de ella y ahora estoy con ella. Los martes hacemos pan casero, piseta y cosas dulces. Los jueves hacemos, también si se pide, los martes también se hace tallarines y sorrentino y raviolones se hace. Y los jueves también hacemos todo el mismo trabajo iguales. Como dice su grupo, todo casero. Todo casero, todo lo que es todo casero. ¿Cómo lo venden a todos esos productos? Bueno, todo es por pedido. Bien. Si te hacen un pedido, nosotros levantamos nuestro pedido. Y ¿por dónde? ¿Por Facebook? ¿Por teléfono? Todo, todo. Y tenemos la página de las mamás del pan casero. ¿Quiere decirnos su teléfono para que la gente lo anote? Yo o el suyo, o el que sea. Sí, pero que yo no tengo teléfono, porque justo se me rompió el mío, pero igual lo paso al mismo de mamá que tengo. 33-51-97. 33-51-97 es un celular. Eso. Era mi celular, sí. Bien. Así que me estaba contando que usted aprendió a amasar con este grupo. Hasta ese momento, ¿usted qué hacía? ¿Cómo vivía? Yo soy mamá que viene de, bueno, yo también de violencia de género. Entonces me agrupé a ese grupo de estas mamás y bueno, estamos luchando, saliendo. Y esto fue una conversación que habíamos hecho con las mamás y ese día estábamos haciendo bromas, jodiendo, porque nosotros somos de eso, ¿eh? De estar jodiendo, haciendo bromas, somos cebo mate para ella y todo. Y se nos ocurrió la ocurrencia que podríamos hacer un merendero para los chicos. Entonces una de ellas, Nadia, que es madre de la 92, ella nos comentó si habemos menos por este barrio también. Yo le dije que no. Entonces ella dijo, bueno, digo, mira, mi casa es grande, mi terreno, mi casa, mi comedor no es muy grande, pero para entrar algunos chicos, pues, digo, más o menos. Bueno, se nos ocurrió, lo planeamos y después agarramos, hicimos una reunión, vinieron todas a la reunión y de ahí se conversó. Les gustaron, era un lugar muy lindo y bueno. Y dijimos, bueno, ¿cuándo más o menos podíamos arrancar? Planeamos todo. Y bueno, el 2 de marzo se abrió este merendero. Bien. Y el merendero lleva, por el honor de mi hijo, lleva mi Javi. Bien. Porque mi Javi. Mi Javi era mi hijo, uno de los mayores, que laburó conmigo por muchos años, laburamos en el relleno. Juntábamos todo. Yo todavía igual sigo por ahí juntando porque yo no tengo de qué vivir. Vivo de lo que estoy juntando en los rellenos y de lo que trabajo de esto. Los días que no tenemos mucho pedido, que puedo estar libre ese día, me voy a juntar al relleno, porque yo no tengo de qué vivir. No tengo pensión, no tengo nada. de eso yo estoy viviendo. Y de lo que la gente, de lo que recolecta en el relleno. De lo que recolecto en el relleno. Voy cada tanto porque por ahí capaz que tengo una semana que trabajamos y otra semana capaz que no. Entonces, pero por ahora andamos, ya empezamos a empezar a trabajar bien. Tenemos muchos pedidos. Y bueno, él trabajó muchos años conmigo y bueno, fuimos buen laburadores, trabajamos mucho, nos rompimos lomo para poder tener algo y bueno, yo lo perdí a él, después a los pocos tiempos lo perdí a mi marido, así que me quedé. Bien. Tengo mis otros tres hijos, bien, que bueno, ellos ya están, tienen su familia y bueno, quedé yo solita. Bien. Y usted con todo este, esta mochila, este pesar que tiene que llevar, está trabajando para los bueno, chicos del barrio, para que estén un poco mejor. Cuéntenos los del merendero, cómo funciona, cuántos días, bueno, qué le dan a los chicos. Estamos con el merendero. Bueno, el día sábado, primer sábado, que era el 2 de marzo, tendrán justo los 30 chicos. Empezamos a pedir todo por el Facebook para que la gente nos ayude. Bueno, también fuimos a dar la cara a la calle para que nos, la gente vea, pedir en, para que tengamos el pan, todo, entre por las panaderías. Así que son dos panaderías que nos dan. Yo fui a la que estaba antes de llegar al hospital, ahí me dan. Bien. Todos los sábados al mediodía voy a buscar la bolsa que nos dan todo, pan, factura, todo. Bien. Y después del otro, mi gusto que están a Raúl de Día, que esa también nos trae. Todos aportan, sí, bien, sí. Y después toda la gente que nos están aportando cada día un poco más. Bien. ¿Y cuántos chicos vienen al merendero? ¿Cuántos días han venido? A 32, todos los sábados. Todos los sábados. De 4 a más o menos 6:30. La última hora que los chicos se van. Bien. ¿Todos chicos de acá del barrio? Todos del barrio. Después que una vez que terminen los chicos se llevan. También está el grupo que nos están ayudando también, de Las Poderosas también. Bien. Es un grupo que ellos también sacan chicos que están en el río aquel, que son de la droga, todo eso. Y sí, y bueno, ellas me conocieron también a mí. Y bueno, ellos también nos dan una manito. Y después una vez que se termina, que ya terminó todo, el chico se puede llevar un poquito factura o un poquito leche, si quedó leche, y o si hay fruta, se le da fruta al chico que se va. Y se le ha dado todo, útiles, ropa, todo, todo lo que le da, todos los chicos se le da, zapatillas, todo. Y todos los chicos que vienen acá, y también ustedes incluidos, tienen muchas necesidades y ustedes deben conocer la realidad de cada uno de esos chicos, sí, que algunos casi no pueden comer o no tienen para comer en su casa, ¿no? Eso es lo que vamos a empezar a planear ahora, ya nos tenemos nuestra idea, porque la idea siempre me sale a mí. La idea y a mamá Laura, que somos las dos que estamos luchando para toda la idea para los chicos, para que los chicos hoy en día... Vamos a ver si podemos levantar este salón más rápido y darle de comer a esos chicos que lo necesitan. Porque se ve la miseria que hay de los chicos. Porque yo hace muchos años que estoy en el relleno y yo he visto chicos que se van a comer allá, buscar cosas para comer, porque no tienen en la casa. Y es bueno que tener un merendero y también darle de comer, como hay en otro lado también, merendero que también le están dando de comer a los chicos. Entonces tengo esa posibilidad de poder... Dale a esos chicos. Y también un poco de contención, porque ellos vienen a un lugar, comen, también se ríen un poco y quizá eso se van con una mirada distinta, sí, de una situación que quizá vienen con un problema de violencia, de situaciones feas en su, sí, casa y pasan un buen momento acá. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque acá los chicos le ponemos todo en el suelo con nylon, con todo lo que haya, cada grupo que se va poniendo a los chicos, se le va a poner todas las cosas que van queriendo, las nenas, los nenes, todo se va en grupo. Y bueno, hacen de todo porque los chicos se van contentos. Y vos ves en la calle que cuando yo me voy a buscar a los nenes, como me fui el sábado pasado, empezaba a recordar, señorita Rosita, ¿a dónde vamos? ¿Qué es un merendero? ¿Qué significa? ¿Y por qué me dicen es mi Javi? Entonces yo le puse a los chicos, ¿qué significaba mi Javi? Porque la foto es un grito, que los chicos vengan al merendero. Lo están llamando los chicos, que ellos vengan. Y ellos me preguntan, y entonces uno le explica a los chicos de qué se trata, la gente grande también, ¿a qué significa mi Javi? Y mi Javi es que él pide que los chicos vengan al merendero, porque él era un chico laburador, bueno, y trabajamos hasta último momento que él, bueno. Rosa, ¿y usted como persona y como ciudadana de esta ciudad, de esta provincia, de este país, ¿Cómo está viendo la realidad social, los números de la pobreza que se conocen? Cada vez más personas son pobres en este país y según nos dice el presidente Macri, hay que aguantar. ¿Ustedes cómo lo toman a eso? ¿Aguantar? ¿Esto lo decís aguantar? No, cada vez peor y vamos a estar peor. Si esto no cambia, este país va a estar peor, porque los chicos, vos lo ves, es una cosa que andan todo el día por ahí, y cuando más tienen las vacaciones que vienen, los chicos más van a querer comer. Y tenemos que estar preparados para eso. Y lo básico no lo tienen, que es comida. Claro, por ahora, hasta que levantemos un salón, que es lo principal. Después, bueno, sí, ahí se va, vamos a luchar con todo para tener para los chicos. Porque vos ves la pobreza que hay, porque ayer estaba hablando con un, no me acuerdo con quién era, y nos decían, el régimen está lleno de gente como va a buscar para trabajar, para laburar. Y es cierto, vos ver ahí adentro es una cosa que no te podés imaginar. Entonces yo ya hace muchos años que trabajé ahí y sé lo que es trabajar ahí adentro, agarrando con, no con guantes, sin guantes yo trabajo. ¿Qué tal si yo me puedo agarrar una peste en las manos? Cualquier enfermedad me puedo dar a mi salud misma, me puedo agarrar, ¿entendés? La verdad que es muy, pero muy complicado, un trabajo muy, pero muy peligroso. Rosita, le agradecemos mucho su tiempo, le agradecemos que nos haya recibido en su casa, nos llevamos algunos productos para probar, que por supuesto que le compramos, pero le pedimos que reitere la dirección de Facebook de la organización, del grupo de las Madres del Pan Casero, y cómo tienen que hacer para contactarse con usted. Bueno, tenemos la página de la Mamá del Pan Casero, y si no, en la calle Sarmiento, ay, no me acuerdo qué número es, pero en la calle Sarmiento, en Luz y Fuerza, ahí está, es donde nosotros vamos a trabajar. Trabajamos los martes y los jueves, después si hay muchos pedidos, capaz que estamos 2 o 3 días trabajando. También acá en este lugar, en su casa, recibe donaciones y ayuda al que pueda hacerlo. Sí, sí, toda la donación que nosotros podamos tener para los chicos los recibimos. Sí. Rosita, muchas gracias y vamos a estar en contacto para lo que ustedes necesiten nosotros como Radio Kermés. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Por favor. Bueno, aquí escuchábamos, Sebastián, a Rosita Lucero, como se la conoce aquí en el barrio. Como decíamos, estamos en la calle Niñas de Ayohuma, 1130, que es el barrio zona oeste Quintas de la ciudad de Santa Rosa, bien al norte de la ciudad, reflejando esto que están haciendo las mamás del pan casero, pero también comentando cuál es la situación de los niños de este barrio, que por suerte tienen un merendero más para poder venir a tomar una merienda, comer una factura, comer un pan, una fruta. Y todo este grupo está ayudando muchísimo a ese grupito de chicos que son del barrio y algunos que son de un poco más allá. Sí, Rosita, no, quería agregar algo. La que más pueden contactarse con mamá Laura. Bien. Que mamá Laura García, que ella es la que más, ella está la bien. Que más está. Pero ya nos contó que sí, están sí, todas juntas trabajando. Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Bueno, le decía, estamos aquí, cualquiera que quiera ayudar. Niñas de Ayohuma, 1130, ellas reciben donaciones porque ese merendero que por ahora está en un lugar abierto, en algún momento quieren cerrar el lugar, quieren hacerlo un poco más acogedor para que los niños de este barrio puedan tener una contención mayor de la que tienen cuando reciben el merendero. Así que el que quiera ayudar a comprar sus productos de la mamá del pan casero, son riquísimos, están espectaculares, uh-huh. Y hacen de todo para ayudar al prójimo, y también en este caso como Rosita Lucero, se ayudó ella misma porque aprendió en este grupo de la mamá del pan casero a poder amasar algo que no sabía, que ahora lo sabe hacer, y que hasta vende sus productos para el que se los quiera comprar. Muy bien, bueno, te esperamos por acá, Mauro, ya compraste algo, dijiste. Ya compré, lo tengo en el auto, primero lo voy a probar y después le voy a decir a ver si me gustó, le compro para ustedes. ¿Lo vas a traer mordido? No, bueno, sí, no, le encargamos nosotros directamente. Algo va a quedar. Le encargamos desde acá algo a Rosita. Sí, por supuesto, más vale. Si venís, tráenos. Ahora ya le hago el pedido, Seba. Muy bien, bueno, gracias y felicitaciones a Rosita y a la mamá del pan casero. Claro, gracias, Sebastián. Nos reencontramos. Hasta luego. Un abrazo luego. Grande, Mauro. Hasta luego. Mauro Monteiro, cronista de exteriores en la mañana. Kermesera, 7 minutos pasaron de las 10.